Hola, buenas tardes. Estamos entrevistando a un niño que se llama. ¿Cómo se llama usted? Jaime. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Usted va al cole? Sí. ¿Y cómo se llama su profe? Sara. Sara. Uy, ¿y Sara es buena? Sí. Muy bien. ¿Y hay otros niños en el cole? Sí. ¿Y conoce usted cómo se llama su amigo? Sí. ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. ¿Y Álvaro es bueno? Di con la boca, sí. Sí. ¿Y te ha quitado alguna vez un juguete? No. No, es bueno. ¿Y tú le has quitado algún juguete? No. Ah, oye, es un amigo muy bueno. ¿Y algún amigo más o solo él? Solo él. Solo él, vale. Pues estupendo. Bueno, ¿y cómo se llama su papá? Ángel. ¿Y su mamá? ¿No se acuerda usted cómo se...? Ah, a ver, ¿cómo? Tío. Ah, muy bien, estupendo. Pues nada, despedimos esta entrevista. Diga usted adiós. Adiós. ¿En serio tan corto? Qué asco.